Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Tampoco. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Cuando una compañera transtravesti accede por lo menos a un trabajo digno, con un sueldo digno, esa vida y el entorno de esa compañera cambia absolutamente, ¿no? Qué decirte si hubiéramos podido acceder a las formaciones, a la educación, ¿no? De nuestras niñeces hasta poder acceder a un título que nos habilite una profesión para poder ejercerla y para poder crecer también desde allí. Son otras las expectativas, son otros los parámetros cuando esas condiciones se dan. Pero, insisto, la buena parte de nuestro colectivo no cuenta con esas herramientas. Hemos sido negadas históricamente esos pocos derechos básicos que quizás también hubiéramos podido acceder. No están, no se reconocen como parte, digamos, de nuestras vidas, en nuestras historias de vida. Y esto más se acrecienta cuando tenemos que leernos nuevamente, escucharnos y ayudarnos en este contexto de encierro, de aislamiento por la pandemia, ¿no? Es muy duro poder escuchar los relatos que se repiten en cada una de las provincias de las compañeras trans, travestis, pidiendo por favor que les hagan llegar una vianda o un bolsón de comida, ¿no? Es muy duro, digamos, de escuchar esos relatos. A mí en esta parte de esta etapa, digamos, del año, me toca colaborar con una agencia, Sudacas del FBI, y tengo la posibilidad, digamos, de dialogar con referentas que de alguna forma se construyen referentas por esta necesidad primordial de comer y de poder vivir o de seguir viviendo en el lugar en el que estaban, ¿no? Uh-huh. La verdad es que no solamente estrella, sino que me da mucha rabia entender que en cada una de las provincias de este interior profundo que tiene la Argentina no está cambiando mucho, o el cambio en ese sentido es muy lento. La ayuda que promete el Estado, los estados provinciales, locales y nacionales, claro, llega de una manera muy lenta. Muchas de las compañeras dicen que solo han recibido un bolsón de alimentos, algunas no hablan de kit de higiene, les cuesta conseguir las cosas más básicas para movilizarse como barbijos y alcohol, en fin, están, bueno, básicamente construyendo redes de solidaridad entre ellas mismas. Hablo del colectivo TLGBTQNB en general, que tienen un poquito más de posibilidad para ayudar al colectivo transtravesti de sus localidades y provincias, pero si tenemos que esperar, digamos, de la ayuda de nuestros estados, la verdad es que se hace mucho más preocupante saber cómo uno va a seguir sobreviviendo. A continuación, escucharemos el testimonio de Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur a propósito de la situación extractivista de petróleo y su relación con la pandemia del coronavirus. La caída del precio internacional del crudo, que se registró en marzo, en un contexto donde, por un lado, el coronavirus frena la actividad económica mundial, por otro lado, los grandes productores de hidrocarburos del mundo se ponen de acuerdo para restringir la extracción de hidrocarburos, y esto hace que, al no restringir los precios, haya una sobreproducción que a su vez se junta con una subdemanda. Genera que el precio del barril, que es un indicador importante para la actividad, caiga de alrededor de $60 a unos 25, o estuvo cerca de los $20, hoy ronda los $30. Entonces, de enero a marzo, el precio del barril de petróleo cae a la mitad. Esta situación hizo que después de un 2019 complicado, de la mirada corporativa, de la mirada empresarial para la explotación de hidrocarburos en el país, particularmente en Vaca Muerta, prácticamente frenara la extracción, perforación y fractura de pozos de hidrocarburos, dejando una situación muy crítica a las provincias petroleras, ya que buena parte de su presupuesto depende de las regalías. Entonces hoy los gobiernos provinciales, como han operado habitualmente, son los principales voceros de las empresas pidiendo beneficios, distintas posibilidades de beneficios para corporaciones, para sostener la explotación y de esa manera poder sostener su economía y sus presupuestos provinciales, de los cuales depende buena parte del empleo de esas provincias. Fundamentalmente estoy pensando en Neuquén, pero también Río Negro y Mendoza, vinculado a la explotación del megaproyecto Vaca Muerta, están sufriendo un golpe importante que, además del parate de la economía general, implica la caída brutal de la extracción petrolera y gasífera en estos meses. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano. Tablero, algo habla entre sus dedos. Demoras el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, acero, caballo, armada reina, rey postrero. ¡Vamos, desesperado, comisario! ¡Está todo listo para el operativo! ¡Arriba en esos poemas! Muy bien, a ver aquí. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal, comisario? Disculpa. Comisario Leopoldo Lugones, hijo. Leopoldo Lugones, aquí, hijo. Acompañado por el cabo Cortázar. Pero si pese a estado, no puede ser. Hola, ¿qué tal? Hemos sido avisados de que en este lugar funciona un desarmadero de poesía. Así es. No, eso no. Este es un programa de radio. Hacemos lo que podemos nosotros. Sí. Hemos recibido denuncias de los vecinos, de rimas fuera de tono, de metáforas en estado de máxima pureza. No, esas metáforas son del programa anterior de sí. Luis Angió, que ahora lo está haciendo TV. A ver qué tenés ahí. ¿Qué es eso, pibe? ¿Qué está escrito en verso ahí? Me está... ¿Qué? ¿Esto no? Esto... ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que tenías? Descartalo. Esto quedó una cámara atrás del programa anterior. Quedó. Descartalo. Dice, no, por favor, yo, léalo. Sí, se lo leo, pero no, yo no quiero quedar pegado por él. ¡Léalo! Macana. No tuestes el pan, no compres el diario. Uy. No discutas de fútbol, no hables del vecino. No compares la carnicería de ayer con la de hoy. No la compares. No cuides las copas, no alimentes palomas. Vale. No pasees el perro sin soltarlo. No laves la vereda de madrugada. Por bonito. Favor, no la laves. Lindo. No juegues a las bochas, ni al bingo. No huele. Eso es una parodia flagrante. Cabo Cortázar. Aquí estoy. Uy. Proceda, por favor. Nos vamos a llevar a estos dos poetudos. ¿Qué pasa? No. Acérquese, joven. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido. Un menudo picapedrero que atarás a tu muñeca como un bracito desesperado. Hasta que lleguemos a la seccional y te caguemos a trompadas. Y te arrojemos un cartucho con olor a meo y caca. No te coloco unas esposas. Tú eres el colocado para las esposas. Nunca seré

John Lennon, precursor de la banda y criticado por su relación con Yoko Ono, acusó a McCartney de un profundo individualismo. En síntesis, las rivalidades de The Beatles los llevaron a su desintegración, dejando eso sí un inmenso legado que prevalece hasta nuestros días. Bueno, desentrañemos la historia de The Beatles. ¿Por qué se separaron? ¿Fue culpa de Paul McCartney? Pues en realidad no, él fue el que lo anunció, por así decirlo. La prensa conoció la noticia en abril de 1970, se venía rumorando, pero el que acabó el grupo unos meses antes fue John Lennon. En ese momento no quisieron anunciarlo. Y bueno, históricamente se culpa a Yoko Ono por la disolución del grupo, pero en realidad hubo varios factores que llevaron a la desintegración del grupo, que fue lenta, por así decirlo. Para mí, todo comenzó cuando murió su manager Brian Epstein en 1967, quien era el encargado de administrar los negocios, de organizarles la agenda. A partir de ese momento ya empezaron a trabajar cada uno más por separado o a tener intereses, pues porque iban madurando, eran personas acercándose a los 30 años y cada uno tenía su propio interés. John Lennon se volvió un pacifista importante en la época de la guerra de Vietnam. Paul McCartney quería evolucionar más como compositor musical, era brillante. George Harrison se interesó mucho por el misticismo en la India, la meditación trascendental y la música de ese país. Y Ringo Starr también, un gran baterista, incluso participó en comedias de cine del comediante británico Peter Sellers. O sea que hubo ya ciertas circunstancias que llevaron a que el grupo se desintegrara, y principalmente una razón muy importante es que había tres grandes compositores. Eso normalmente no ocurre en una banda, y tenían mucho material acumulado y a veces no cabían los discos. El primer álbum en solitario de George Harrison fue triple, tanto material tenía acumulado, pero pues con la dupla Lennon-McCartney era difícil tener ahí un lugar. Además de toda esa producción musical, dejaron hitos, legados culturales y sociales. ¿Cuáles fueron? Sí, los Beatles, dijo John Lennon, cuando se acabó la década de los 60 y los fans, cuando se acabó el grupo, digamos que el fin del grupo fue como el símbolo del final de los años 60, estamos hablando de principios del 70, él decía que los Beatles fueron el faro de esa generación de la posguerra de los años 60, quizás la década más revolucionaria de la segunda mitad del siglo XX por muchos motivos. Y pues ellos a nivel musical, como ya hemos hablado, tuvieron muchos hitos e influyeron a contemporáneos y en artistas posteriores que siguen citándolos como gran fuente de inspiración, pero al mismo tiempo influyeron en la moda, el interés por la cultura oriental de la India, la meditación trascendental. El legado de los Beatles no puede mirarse solamente desde lo musical, que es lo más importante, sino también como su influencia en la sociedad y cultura de su época, que perdurará su legado por siempre. En el caso de Nowhere Man, una canción de Lennon, durante los años 60 los jóvenes interpretaban a Nowhere Man como una canción ácida y afilada con respecto al conformismo de esa generación, ya que Nowhere Man es alguien que solo ve lo que quiere ver y no sabe lo que se pierde. Pero Lennon ha dicho que no la escribió con esa idea. La canción surgió en un momento en el que a la banda se le estaba exigiendo componer nuevo material para grabar un nuevo disco que se publicara para esa Navidad de 1965. Entonces, mientras pensaba qué escribir, Lennon se tumbó y pensó que él era un hombre de ningún lugar, sentado en ningún lugar y que no sabía dónde ir. Basado en ese pensamiento, compuso allí mismo la letra y la música también. En esta canción uno puede notar justamente las acentuadas armonías vocales características de los Beatles por entonces. Lambert se basa en un poema de Thomas Dekker y escrito en un estilo de canción de cuna. McCartney dijo al respecto que recordaba que trataba de obtener una voz muy fuerte en ella porque era un tema suave, por lo que trabajé en la fuerza de la voz y acabé bastante satisfecho con ella. se le pega a Golden Slumber, Carry That Way, el puente con instrumentos de vientos de metal, guitarra eléctrica y voz, y se vuelve a interpretar en el principio de You Never Give Me Your Money, del mismo disco, Abbey Road, pero con una letra diferente. La interpretación es la del título y letra principal, que hace referencia a dos personas, a John Lennon y a Paul McCartney. En vista de McCartney, Lennon sí permitió a los Beatles romper, que para él sería llevar el peso por el resto de su vida. McCartney esencialmente culpa a Lennon y a Yoko Ono por la disminución de la relación de la banda. La segunda hace referencia a McCartney, se trata de llevar el peso de la banda actuando como administrador después de la muerte de Brian Epstein. Recordemos que Brian Epstein fue el descubridor de los Beatles y que luego de que los Beatles decidieran en el año 66, fin del 66, dejar sus giras, Brian Epstein se volcó mucho más al alcohol y a sus adicciones a la drogas y muere de una sobredosis el 27 de agosto de 1967, ya cuando los Beatles se dedicaban exclusivamente a sus trabajos en el estudio de grabación. Vamos a escuchar estos temas del disco Abbey Road, finalizando con el tema The End, justamente donde fue la última grabación de los Beatles en estudio. La letra termina diciendo: "And in the end, the love you take is equal to the love you make." Y al final, el amor que te llevas es equivalente al amor que das. Siempre la historia dijo que Yoko Ono fue la responsable de la separación de los Beatles, sino que mayor responsable de la separación de los Beatles fueron sus problemas económicos, administrativos, los egos de los cuatro, principalmente de Lennon y McCartney, la necesidad de Harrison también de salir a la palestra como solista y salir a presentar sus trabajos. Y justamente recordando que McCartney fue quien anunció públicamente la separación del grupo el 10 de abril de 1970, una semana antes de la publicación de su primer álbum solista, que también se llamaba McCartney. La primera copia de su álbum debut en solitario incluía una nota de prensa con una autoentrevista explicando el final de los Beatles y sus esperanzas cara al futuro. En realidad, esto lo que hizo McCartney fue para el mundo y para la prensa quedar como que él fue el que decidió la separación de los Beatles, pero realmente quien había decidido la separación de los Beatles semanas antes, un tiempo antes, fue John Lennon en una reunión privada en los estudios Abbey Road en Londres. Esto pasó acá. Oíd mortales. Estamos con una circulación viral que está creciendo gradualmente, pero que nos está permitiendo ir preparándonos, trabajar en el sistema sanitario adecuadamente, sin una gran demanda, sin una explosión. Y creo que eso es fundamental y es lo más importante y es lo que estamos buscando, ¿no? Se está viendo el espejo de lo que pasa en el norte, y lo que está pasando en el norte no refleja nuestra situación. Yo creo que hubo situaciones muy diversas en todo el hemisferio. Desde Estados Unidos, que no le dio pero nada de importancia a la situación y permitió la circulación libre. España, Italia, que no tuvieron en cuenta los primeros casos, y cuando ya quisieron hacer aislamiento era tarde. Entonces se está viendo eso, y nosotros nos comportamos completamente distinto. Nosotros desde el inicio trabajamos en aislamiento, en la búsqueda de los casos, en el diagnóstico rápido, en no tener contacto social. Y eso fue una decisión muy temprana en nuestro país, que obvio está dando sus frutos, pero totalmente distinto a lo que hicieron los otros países. Barbijo sí, barbijo no. Nos tapamos sí, nos tapamos no. Dentro de la normalidad nuestra, no de los profesionales de la salud, que es obvio por cuál es el tema, ¿no? Sí, primero, barbijo no, barbijo para el sistema de salud. Ahora, estos tapa nariz boca, que son de casero, con una tela de algodón y un filtro en el medio, si es posible, se va a usar en la comunidad como medida secundaria. La primera medida es el distanciamiento, el metro y medio entre persona y persona. Como medida secundaria, perfecto, cuando uno está en un lugar donde no se puede respetar el distanciamiento, como en un vehículo de transporte, en un supermercado o en algún otro lugar, uno usa este tipo de cobertor, tapa nariz boca, para que cuando uno está hablando, si tuviese el virus, quedaría impactado en este tipo de cobertor. No me estoy cuidando yo, estoy cuidando al otro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay pacientes que no tienen síntomas, pero puede estar transmitiendo el virus. Entonces, una medida más, un mecanismo de barrera como para utilizarlo. Pero no cabe ninguna duda que lo más importante es el distanciamiento y la higiene de las manos, que son los grandes transportadores del virus. Limpiar los zapatos con una solución de agua y lavandina, pero esa solución pierde como su acción rápidamente. Si uno la prepara y la guarda en un envase oscuro que no le dé la luz, el sol, porque lo que reduce a la acción del hipoclorito de sodio, que es la lavandina, es la luz. Si uno lo expone al sol, en 24 horas se disipa y no tiene acción. Si uno lo prepara y lo protege, no tendría ningún problema, va usando de a poco y va a ser duradero. Pero para evitar todo eso, quizás a veces es preferible ir preparándolo diariamente. Y eso va a mantener el efecto. Yo todos los elementos con los que salgo, las llaves, los documentos, todo eso, cuando llego a mi casa, lo dejo en un recipiente. Yo a las llaves y todo eso le tiro un spray de alcohol al 60-70% y lo dejo actuar. Todo lo demás me lavo las manos sin ningún tipo de problema, porque el gran riesgo es lo que transporto con mis manos, porque estuve tocando el changuito, el picaporte y distintos productos. Todos los otros productos, según el envasado que tenga, y yo puedo higienizar por afuera las latas sin ningún tipo de problema, las bolsas las puedo tirar y evito si tiene algún riesgo de estar contaminado. Y evito tener en casa ese riesgo. Y siempre poner todo en un mismo lugar, no estar pasando las cosas de un lugar a otro. La realidad es que se están haciendo los testeos que se pueden hacer. No es una decisión de hacer muchos más si no se puede, porque para conseguir los kits hay una competencia mundial, no es tan fácil conseguirlo. Ya se reabrieron un montón de laboratorios, ya se descentralizó, ya se distribuyeron los tests. Bueno, cada vez se van a ir haciendo más y vamos a ir viendo cuál es nuestra realidad epidemiológica. Pero no es que uno puede hacer y puede comprar, no, todos los países compiten para comprar los mismos tests. Se compró una cantidad suficiente. Lo que pasa es que, bueno, están llegando a medida que los envían, no es que llegan todos juntos. En los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires se están disponiendo como lugares especiales. Sí, son las unidades febriles de urgencia, UFU. Estos van a ser módulos de consultorios de recepción de pacientes, de aislamiento de pacientes, que van a estar fuera del hospital. En nuestro hospital, por ejemplo, van a estar en la calle Monroe. ¿Qué se va a hacer con esto? Se evita que el paciente febril respiratorio ingrese al hospital. Y todos estos pacientes estén, y se haga el triage, la selección del paciente, el diagnóstico en la puerta del hospital para después determinar si realmente es de riesgo o no es de riesgo, si se interna o se va a la casa. Pero no tiene contacto con el resto del hospital. Eso es fundamental para evitar justamente los conglomerados de gente dentro del hospital y los contagios dentro del hospital, ¿no? ¿Qué está pasando con el dengue? Hay un montón también, ¿no? Sí, sí, tenemos mucho, todavía tenemos mucho, estamos viendo todos los días y bueno, es un diagnóstico que ya sabíamos que estábamos cursando una epidemia en la región, Brasil, Paraguay, Bolivia, bueno, Argentina es parte de la región y nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos zonas realmente de riesgo alto, y Coghlan es una, Palermo, Villa del Parque, Urquiza, son zonas rojas de dengue, ¿no? Que bueno, obvio que ahora que empieza el frío vamos a tener una disminución de los casos de dengue, pero va a haber que trabajar mucho para evitar que las larvas que depositen los huevos estos durante el invierno se mantengan, y por eso decimos permanentemente que hay que sacar el agua estancada de nuestras casas, sea en cualquier rincón que sea, porque es fundamental, porque la larva después, con el calor y con el agua, va a desarrollar dentro de meses, y en 7 días es un, obviamente, un mosquito adulto, y ese es el riesgo, ¿no? Claro. Hay lugares públicos, tanto el ferrocarril San Martín como el ferrocarril Mitre, que hicieron los viaductos, quedó toda una zona de terreno abajo de eso, donde todavía no se terminó de hacer nada. Y por ejemplo, un día como hoy, que hay lluvia, se junta eso. Eso tiene que ser el Estado el que vaya a descacharrar en los lugares públicos. No cabe ninguna duda que eso hay que denunciarlo y el Estado se tiene que hacer cargo. Eso es seguro. Eso hay que denunciarlo en cada una región, en los consejos, pero sí se tiene que hacer cargo totalmente. Sí, acá en Villa Crespo lo hemos denunciado, pero el gobierno de la ciudad hasta ahora no ha dado respuesta, ¿no? Pero bueno. Y eso es lamentable. Esto pasó acá. Tengo una idea. Bueno, escuchábamos a Eduardo Galeano porque se cumplieron 5 años de la muerte de Eduardo el 13 de abril. Tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos

porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos todos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Esto pasó acá. Oral y público. La saludo primero a Virginia Croato. Ella es la hija de Armando Croato, de Armando Daniel Croato, que era un militante sindical que participó de Montoneros y que fue asesinado, fue secuestrado y desaparecido en el marco de la contraofensiva. Se está llevando adelante el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros y es nuestra primera presentada entre las invitadas. Bienvenida, Virginia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Fernando, muchas gracias por invitarme y bien, ando bien en este tiempo raro, en estos tiempos extraños, pero sí, ahí andamos bien. Sí, la pregunta es una formalidad, el contexto sí no nos aporta aún una respuesta certera de cuando decimos que estamos bien. Me voy para Mar del Plata y lo sumo a Eduardo Nachman. Yo quiero decir algo, no sé si Nachman tiene en cuenta que este bloquecito de Oral y Público está saliendo grabado, porque Oral y Público sale los jueves a las 21 y coexiste en el aire con el programa La Otra Oreja, que nosotros también escuchamos en La Retaguardia, que se hace en la radio de la azotea allí en Mar del Plata, y estamos saliendo grabados, Edu, un poco por vos. Yo no sé si vos te vas a hacer cargo de esta situación o no, pero deberías empezar agradeciendo eso. Agradeciendo a la técnica y a vos. Edu Nachman, además de un querido amigo, es el hijo de Gregorio Nachman, teatrista marplatense, que también fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar, militante de la cultura, Gregorio. Y por último, voy a sumar a Daniela Ruiz Vargas. Daniela hoy está militando en algún segmento de Hijos, por llamarlo de alguna manera, que es Hijos Zona Oeste. Daniela tiene a su mamá desaparecida, Josefina Teresa Pedemonte, que trabajaba en la guardería del Hospital Posadas. Dani, bienvenida aquí a La Retaguardia, a Oral y Público. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Bueno, bien, vamos a decirlo, sí. Bueno, a ver. Perdón, Fernando, yo ya no estoy militando en Hijos Capital Federal, pero sí estoy militando hace 3 años en Hijos Mar del Plata. Ah, no sabía de la mudanza a Hijos Mar del Plata, no te tenía con esa. Sí, bueno, sí, bien, sumamos esa pertenencia. Entonces, arranquemos por lo que fue el inicio de Hijos. De aquel inicio, ¿quiénes participaron de los tres? Bueno, yo estuve casi al principio, en Semana Santa del 95, bueno, yo era ya padre y estaba trabajando mucho, y en las vacaciones en Semana Santa estaba trabajando en un campamento, así que no pude ir, pero me sumé inmediatamente después de ese campamento donde nació Hijos como red nacional. ¿Año? ¿No? Una iniciativa fundamentalmente que había nacido en La Plata. Uh-huh. Formalmente me incorporé el 6 de noviembre, bueno, era el día de mi cumpleaños y que recuerdo con mucha impresión esa vez, porque más allá de la emoción de encontrarme por primera vez con pares, más allá de mis hermanos carnales, fue muy emocionante porque, bueno, yo llevaba de la escuela donde trabajaba como maestro unos chupetines que me habían quedado de la repartija que había hecho en la escuela, y me acuerdo una voraz invasión de chicos y chicas comiéndose la bolsa. A mí me parece, hijos, una de las cosas que tiene más interesante también es como la diversidad de historias, también las edades que teníamos nosotros, cada uno de nosotros cuando nos encontramos ahí. Fue hasta en algún punto un encuentro intergeneracional, porque si bien todos éramos, todos no, muchos éramos bastante adolescentes, 18, 19 años, 20. Tengo el recuerdo de Edu, tengo el recuerdo de Javier Urondo, hubo como gente que me parece que también nos marcó, que tenía una trayectoria militante, que también eran, por supuesto, hijos, pero que además tenían una trayectoria o tenían más años de vida. Entonces tengo ese recuerdo del encuentro, claro, digamos, entre... Me parece que yo lo que repetía en esa época era que siempre me sentía un sapo de otro pozo, ¿no? En la escuela, en el barrio, ¿no? Y que en hijos éramos todos como sapos del mismo pozo. Esa me acuerdo que era la sensación que tenía a los 19 años. Fue como una explosión de encuentros, ¿no? Eso fue como muy vital y muy interesante todo lo que pasó ahí. Creo que aunque no esté militando, me va a acompañar toda la vida ese proceso, como ese encuentro con esos compañeros, con esas compañeras. Y lo que pasó, yo iba a terapia con una psicóloga que era exmilitante, era militante, quiero decir que había estado presa, y lo que pasó fue que pregunté cómo encontrarme con hijos, y me acuerdo que ella me dio un teléfono, y de Juan Salas, llamé por teléfono y fui al sótano de familiares, lo que era Hijos Capital en ese momento, digo, porque es verdad lo que dice Edu, que primero se formó en un homenaje en La Plata, y luego fui a Cabalango, medio como recién entrada, que es este campamento que hablaba Eduardo, recién entrada a Hijos, así que fui a Cabalango sin conocer a casi nadie, y entonces me lo acuerdo como una situación muy emocionante y al mismo tiempo que me daba mucho terror, ¿no? Era como una sensación muy extraña. Uh-huh. Bueno, y fue una experiencia, creo que nada en la vida después fue tan intenso como esa experiencia de haber estado ahí todos esos años, ¿no? Daniela, vos, entiendo, no participaste de esas instancias, pero ¿te recordás en aquellos años, promediando, digamos, los 90, cómo vivías tu ser hija de desaparecida? Mira, yo en los 90 tuve un accidente grande, digamos, amputaron una pierna, digamos, mi vida no fue, digamos, fue mutó de una vida de militancia, digamos, en federaciones estudiantiles y de vida, y después, digamos, cambió totalmente. En el 95 yo estaba embarazada de mi hija mayor. Nace en el 96 mi hija Evelyn. Y el transcurso, digamos, de militancia, yo en familiares en el 87, 88, me había acercado, digamos, a familiares. Intenté hacer terapia grupal, que nunca me gustó, pero bueno, no funcionó. Y después de muchos, muchos años, en los que nunca me encuadré, porque durante muchísimo tiempo, digamos, fui parte de un espacio al cual pertenecí de corazón, que fue el del kirchnerismo. Después de varios años me sumé a Hijos Zona Oeste, después de haber, digamos, pasado por muchísimas, digamos, cuestiones distintas, digamos, de vivencias, decidí sumarme a un hijo que yo correspondíamos que consideré en ese momento y sigo considerando que es el que corresponde estar. La Pesada del Rock and Roll fue una banda argentina de rock